luego, más que 20 años. Sí. Luego vamos a seguir con I Want Out de Helloween. Qué bandota también. También muy pero bueno, dejemos que el público disfrute de esta canción. Disfruten, muchachos. We'll be right back.

proyecto de...